Liverpool es parte de mi vida. Presenta Mejor con Gaby Vargas. Comunicación, pareja, salud, imagen, familia, mente, cuerpo, espíritu. Mejor con Gaby Vargas. Todos los días nos enfrentamos a diferentes actividades o decisiones que debemos tomar, entre las que tenemos que elegir. Para hacerlo, es necesario calificar diferentes opciones en algún punto entre bueno, malo, adecuado o inadecuado. Evaluar es parte de nuestro pensamiento humano. Hoy quiero hablarte de la crítica. Esta se hace aún más presente hoy en día gracias a redes sociales como Twitter, que es una herramienta de comunicación donde la crítica, incluso las burlas y hasta mensajes ofensivos, forman parte de una conversación. ¿Qué reacción tienes frente a esta? ¿Te enojas, los criticas, los atacas o los ignoras? ¿Sabes aceptar la crítica? En realidad, ante esta, la respuesta inicial de casi cualquier persona es negativa. No nos gusta sentirnos criticados. La crítica es parte de nuestra vida diaria y en sí, esta puede ser constructiva o destructiva, de acuerdo con tres elementos básicos: la intención con que se dice, las palabras que se usan y la forma de decirlas. Es importante también ahondar en que aún comentarios constructivos, dichos en el lugar y el momento adecuado, con la mejor intención y palabras idóneas, pueden lastimar profundamente a las personas. Cada individuo responde de forma diferente ante la crítica, de acuerdo con sus experiencias, su historia de vida, su nivel de autoestima y el tipo de relación que guarda con la persona que lo critica. Algunas veces las críticas que recibimos se relacionan con envidia, otras la gente critica porque piensa diferente, porque no le gusta o no le convence lo que ve. Una crítica también implica que la persona no comparte los valores de otras, pero también que quizá quiere ayudarnos con su crítica. Ante la crítica, te invito a revisar de quién vienen los comentarios y con qué intenciones son hechas. Si es válida, aunque duela, indaga en las razones de su comentario y luego revísala en sí, así como la actitud o el comentario que te señalan. Quizás hasta puedas reconocer la falla que presentas en esta determinada circunstancia. De acuerdo con un estudio realizado por la Universidad Wake Forest en Estados Unidos, las personas que ven con buenos ojos a los demás son más felices y entusiastas que aquellas que se esconden en críticas hacia la realidad, ya que éstas esconden infelicidad y tendencia a la depresión. Dustin Wood, quien lideró la investigación, determinó que la percepción positiva del resto de las personas implica una satisfacción con la vida propia. Así comprobó que las críticas negativas, por lo general, provienen de personas con conductas antisociales, emocionalmente inestables o narcisistas. Las críticas son inevitables. ¿Cómo afrontarlas? Escucha atentamente. Muestra acuerdo total o parcial con la persona que te lo dice. Rectifica que lo entiendas y reconoce que es factible mejorar. Niega con determinación aquello que sientas improcedente. Dustin Wood recomienda que la mayoría de las críticas en el sentido negativo sean tomadas con cautela, mas se busque la forma de dar ante estas una respuesta positiva y, sobre todo, agradecer siempre los comentarios, sean buenos o malos, y señalar que estos nos servirán para ser una mejor persona. Decía Goethe, es una gran actitud del hombre sereno oír todo lo que censura contra él para corregir lo que sea verdad y no alterarse por lo que sea mentira. Entra en contacto con Gaby Vargas. Visítala en Twitter, Gaby-Vargas. Liverpool es parte de mi vida. Presentó Mejor con Gaby Vargas.